en El Salvador. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demanda a los candidatos presidenciales debatir sobre temas ambientales. Apelan a que se refieran con especial claridad a la minería, tema ausente durante la campaña electoral. El detalle con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Para solicitarle al candidato Norman Quijano que muestre públicamente su rechazo frente a la minería metálica en El Salvador. En El Salvador, el 2 de febrero del año 2014, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y a esta altura de la campaña electoral, ningún candidato de derecha ni de izquierda ha mencionado su postura sobre el tema de la minería. Esto ha conllevado a las representantes de la Mesa Nacional frente a la minería metálica a hacer acciones de presión al respecto, comenta Zenaida Serrano. Este día, como Mesa Nacional frente a la minería metálica, vamos a asistir a las diferentes sedes de los partidos políticos más grandes, ¿verdad?, que están en contienda electoral, para que se pronuncien sobre el tema de minería metálica. En ninguno de los planes de gobierno o de las propuestas de gobierno que están desarrollando los partidos políticos están tomando el tema de la minería metálica. Simplemente se están haciendo promesas a la población salvadoreña, pero sin la responsabilidad que eso amerita. El tema de la minería está siendo ignorado por parte de las aspirantes a presidente en El Salvador. Sin embargo, las transnacionales interesadas en invertir en esta actividad contaminante no descansan por alcanzar su meta. Y es por eso que no debemos bajar la guardia en nuestra lucha porque se prohíba la minería en el país, asegura Sandra Asensio. Bueno, yo entiendo de que estén preocupados por los proyectos sociales, pero también la problemática de la política ambiental es un problema social y es enorme. Toda la contaminación que se ha venido generando a través de los años ha sido invisibilizada prácticamente, ¿verdad? Y estamos viendo pequeños resultados, por ejemplo, el caso más específico allá en la costa, ¿verdad? Con los 67 personas que han fallecido. Es cierto que no es una contaminación de minería en este momento, pero ¿qué pasaría si la minería entrara y existiera otra contaminación diferente? Entonces estamos viendo que el sistema de salud pública no cuenta con la capacidad para poder enfrentar este tipo de problemáticas y ahora venir a agravar con una contaminación por efectos de minería sería una crisis, sería bastante caótico eso. Hace pocos días estas organizaciones sociales denunciaron la venta de las acciones de la compañía de capital canadiense Pacific Rim a la transnacional OceanGold, que es una empresa de mala reputación por su fama de estar involucrada en hechos de violencia en los países que ha invertido, y que aseguró mantener la demanda contra el Estado salvadoreño interpuesta ante un tribunal internacional, porque no se les ha permitido explotar la minería en El Salvador. Y ante estos sucesos, ningún candidato se ha pronunciado al respecto. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En Costa Rica. Organizaciones a favor de los derechos humanos promueven una iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario en Costa Rica. Consideran que este país ya está listo para discutir el tema del reconocimiento de las uniones entre parejas del mismo sexo. Retomamos de nuevo transmisión con nuestra compañera, la periodista Natalia Rojas. Grupos sociales recolectan firmas para presentar un proyecto de ley por iniciativa popular que busca legalizar el matrimonio entre parejas homosexuales en Costa Rica. La propuesta se une al proyecto de sociedades de convivencia, que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que reconocería las uniones de hecho. La iniciativa es impulsada por el Frente por los Derechos Igualitarios, FDI, instancia que reúne a colectivos, activistas, estudiantes y partidos políticos que trabajan por los derechos humanos de toda la población. Uno de los planteamientos del texto es modificar un artículo del Código de Familia en el que se indica que el matrimonio no puede darse entre parejas del mismo sexo. La vocera del FDI, Marisa Victoria, comentó las implicaciones del proyecto. Decidimos primero presentar el proyecto de ley de matrimonio igualitario que equipare todos los derechos civiles de una pareja que decide casarse, digamos, por medio del matrimonio civil a las parejas que decidan hacerlo también y estén conformadas por personas del mismo sexo. Y en segundo lugar decidimos asumir el reto, que es muchísimo mayor, de presentarlo como iniciativa popular, y eso significa la recolección de alrededor de 160 mil firmas

Saludos amigos oyentes del informativo Voces Nuestra. Desde Managua, Nicaragua, nos encontramos en las instalaciones de la Asociación Nicaragüense VIH-SIDA o Gente Positiva Asomvicida, una asociación civil sin fines de lucro que brinda consejería sobre el VIH y SIDA, asesoría legal, atención psicológica, capacitación y charlas sobre el tema a la población nicaragüense. En nuestro espacio de entrevista conversaremos con Arelis Cano, directora de Asomvicida. Abordaremos el tema sobre el Encuentro Centroamericano de Personas con VIH que se realizará en El Salvador y también hablaremos sobre la situación del VIH en Nicaragua. Hola Arelis, ¿cómo estás? Muchas gracias por brindarle a Voces Nuestra esta entrevista. Estamos a un mes para que se realice en El Salvador un Encuentro Centroamericano de Personas con VIH. Háblanos un poco sobre este tema. Según la RECA, la Red Centroamericana de Personas con VIH, estará realizando el encuentro de personas con VIH de la región centroamericana. Este encuentro se ha hecho ya más de 6 veces en la región y eran marcados en el marco de los encuentros llamados CONCASIDA. Los CONCASIDA no solamente se reunían las personas con VIH, sino también los jefes de programa de la región y agencia, cooperación para debatir agendas políticas de la región misma, pero esto por la falta de financiamiento y por decisión política de los programas de VIH de los países no se continuó. Esta vez la RECA pues está marcando que es necesario hacer los encuentros para ver el punto de vista de las personas con VIH desde el acceso universal al tratamiento, atención y prevención del VIH, así también como los resultados de avance en el tema de VIH en la región, como también la revisión de leyes, de legislaciones que tienen que ver, ¿verdad?, en respuesta hacia las personas con VIH. Entonces, este encuentro tiene como objetivo principal ser un espacio de encuentro de personas con VIH, liderando procesos para la puesta en común de necesidades alternativas de solución que contribuyan al desarrollo de capacidades y mejoramiento de nuestra calidad de vida. En este sentido, el encuentro, ¿verdad?, tendrá diferentes temas que son comunicación asertiva, derechos y legislación, calidad de vida, juventud y VIH, salud sexual reproductiva de las mujeres viviendo con VIH. Estará participando creo que más de 700 personas en el encuentro. Creemos de que va a ser un encuentro importante desde el punto de vista de que se estará evaluando a la región después del último CONCASIDA que se hizo en Costa Rica, que tiene más de 2 años de haberse hecho y que no había habido ninguna revisión de lo que está pasando en la región. Creo que las personas con VIH marcarán los avances, pero también las brechas que hacen falta para la respuesta del VIH en los países. Ahora, hablando la situación en Nicaragua, los índices y estadísticas del VIH en Nicaragua, ¿cómo están? Bueno, según las estadísticas del MINSA, nos está diciendo que en este año 2013 nosotros tenemos un reporte de 403 personas que fueron diagnósticos nuevos y en un total desde lo acumulado del 87 al año 2013 nosotros tenemos 8.278 casos de VIH, de los cuales, ¿verdad?, 740 personas de casos VIH y fallecidos nosotros tenemos 1.030 personas de lo acumulado en el 87 al 2013. Lo que nosotros estamos viendo es que la afectación del VIH está dándose más en los jóvenes, en las mujeres amas de casa, principalmente lo que tiene que ver también con los obreros de la construcción, en donde nosotros miramos que la brecha sigue creciendo más en los departamentos de Chinandega, Managua, Masaya, Rivas, así como también la región autónoma del Atlántico, donde los datos estadísticos están creciendo más en este sentido, pero eso no significa que los otros demás departamentos también no estén teniendo tasa de crecimiento en torno al VIH. Para esto creo que el país se tiene que proponer a trabajar 3 temas importantes que tiene que ver con educación, tiene que ver con prevención y atención. Si nosotros no abordamos esos 3 temas como integrales y juntos, no vamos a hacerle frente o a dar una respuesta ante el VIH. ¿Esas serían como parte de las políticas de Estado para contenerlo? Eso sería más una voluntad política que debemos de tener todos los nicaragüenses en abordar el tema de VIH, desde la educación, desde la prevención y desde la atención. Esto no solamente tiene que ver con abordar los temas, sino tiene que ver con el compromiso político del gobierno o del Estado en crear las condiciones, en también promover los temas de derechos humanos, así como está ahora mismo la ley, que tenemos una ley nueva de VIH, que es la 820, y que se está también trabajando en el reglamento de la ley. Entonces, para esto se tiene que tener la política pública de VIH adaptada a lo que dice la ley y que haya una voluntad política de Estado, para que se comience a pensar en tener un presupuesto para destinarlo a lo que tiene que ver la respuesta del VIH, porque estamos viendo que la respuesta está más dada a la respuesta de la cooperación internacional y no a tener la disponibilidad de recursos para atender el VIH desde los recursos del Estado. Aquí nosotros como organización de personas yendo con VIH estamos promoviendo, ¿verdad?, la necesidad y la importancia de que se trabajen estos tres temas que ya te mencioné, pero que para esto se necesita la voluntad política y necesitamos además de eso contar con los recursos. Entonces ya tenemos nosotros que ir trabajando y creando las condiciones porque la cooperación también cada día más disminuye los recursos a nuestro país. Entonces no nos vamos a hallar con la sorpresa que de repente diga la cooperación, ya dejamos de apoyar a Nicaragua en este sentido y hasta ese momento vamos a ir a buscar los recursos para dar lo que es tratamiento antirretrovirales, los reactivos o para disponer de preservativos o pruebas de VIH. Para eso se necesita crear las condiciones y a eso es que nosotros le estamos apuntando, que de aquí al 2015 nosotros tengamos ya pensado cómo nosotros vamos a avanzar en la respuesta nacional en Nicaragua. La capacidad de laboratorio y farmacéutico para atender a las personas que conviven con VIH. La capacidad de los laboratorios, yo creo que nosotros solamente tenemos un laboratorio central, que es el del Concha Palacio, y los laboratorios de los hospitales de referencia donde se atienden las personas con VIH. Hasta ahora nosotros no hemos tenido problemas con hacer examen de VIH o hacer o tener las pruebas de carga viral más que con las entregas tardías. Pero el costo de reactivo es alto. Entonces, si no tenemos los recursos en un momento que no tengamos a la cooperación, va a ser un problema porque también las cargas virales, los CD4 son importantes para iniciar tratamiento o darle seguimiento a la persona que es ya diagnosticada con VIH. El único laboratorio que tenemos, el del Concha Palacio, para hacer todo esto, las pruebas se toman en los laboratorios de los hospitales y revisan los resultados en el laboratorio central. ¿Cómo es la actitud de la sociedad? ¿Hay falta de solidaridad con las personas que conviven con el VIH? Sí, hasta ahora nosotros hemos hecho una revisión del tema del estigma y la discriminación en nuestro país y a pesar de que ya tenemos 30 años de la epidemia, el estigma y la discriminación sigue siendo una brecha muy fuerte en nuestro país. Aquí la discriminación se da a todos los niveles. Estamos hablando desde la sociedad misma, desde el barrio, desde las escuelas, como de la propia familia. O sea, aquí los casos que nosotros abordamos, es increíble ver que no solamente se está sufriendo la discriminación hacia afuera, sino también hacia adentro, que es una preocupación muy fuerte, porque aquí nos están diciendo que la familia no está tomando conciencia en el sentido de solidarizarse con su propio familiar. Entonces creemos de que si nosotros vamos a hablar de prevención, tenemos que hablar del estigma y la discriminación. Si vamos a hablar de atención, igual abordar el estigma y discriminación, porque esa es la brecha más grande que nosotros tenemos para ocultar la epidemia en nuestro país. Si seguimos con ese nivel de discriminación que hasta ahora se está teniendo, pues lamentablemente lo solo sirve para ocultar la epidemia, porque la gente dice, bueno, si así me tratan, si me hablan, si así me miran, yo no voy a hablar del problema, y siguen transmitiendo VIH o no se toman los tratamientos y seguís teniendo más muerte de VIH. Entonces, la situación en este sentido para nosotros es una brecha que todavía es larga, porque no logramos evidenciar que tengamos grandes resultados en torno al tema de estigma y discriminación. ¿Hay contribución por parte de los medios de comunicación en la formación y solidaridad con las personas que conviven con el VIH? Yo creo que los medios de comunicación han venido cambiando muchísimo. Si nos volvemos al año 2002, 2003, la comunicación era desde el punto de vista amarillista. O sea, era SIDA más muerte y era una alarma hablar con una persona con VIH. Ahora han cambiado mucho desde los mensajes, desde los lenguajes, que hace falta un poquito sobre eso. Pero creemos de que ha sido importante de que los medios estén tomando también ese tipo de cambio y que miren que la respuesta ante el VIH no solamente es de las personas con VIH ni del Ministerio de Salud. La respuesta y la diferencia la tenemos que hacer todos los nicaragüenses. Ya para concluir, Arelis, ¿qué es lo que hace falta en Nicaragua? ¿Legislación o voluntad para la educación, prevención y atención? Creo que las legislaciones nosotros las tenemos. Más que todo, nosotros necesitamos el compromiso, la voluntad y la conciencia de la gente de tomar en serio el tema de VIH. Gracias, Arelis Canos, por brindarnos esta información. Bueno, amigos oyentes del informativo Voces Nuestra, esta ha sido la entrevista de la semana concedida por Arelis Cano, directora de la Asociación Nicaragüense VIH-SIDA o Gente Positiva AZOMBI-SIDA, una organización que tiene como misión desarrollar acciones que ayuden a una mayor realización de los derechos humanos de las personas con VIH o SIDA en Nicaragua. Para el informativo Voces Nuestras, en alianza con En Pocas Palabras, desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía, así como el aporte en esta producción a Natalia Rojas, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Les acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.